Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Ruido de fondo. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de 940M y también que se han descargado la aplicación en el Google Apps, en la tienda Play Store, que estamos como Radio CCE HD. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha y siempre está pendiente de la programación, no solo de la Cooperativa Comunicacional, sino también de toda la radio Casa de la Cultura, la primera radio pública nacional. No se olviden que estamos de aniversario, estamos cumpliendo un año, ya hace algún tiempo estamos cumpliendo un año y queremos compartir con ustedes todos esos espacios, ¿no? Queremos seguir construyendo junto a ustedes un espacio plural donde podemos conversar de varios temas, podamos dialogar, podamos plantearnos y problematizar esta sociedad, ¿no? Plantear problemáticas que muchas veces están ocultas y que no se encuentran en los medios tradicionales o en el resto de medios. Queremos siempre agradecerles porque gracias a ustedes podemos seguir creciendo y gracias a toda esa gente que siempre ha estado con nosotros, a todos los que conforman la radio y todos los que conformamos la franja, porque podemos seguir caminando juntos en esta sociedad tan conflictiva, caótica y ruidosa. Sí, igual desde que se pensó en Barba Azul Radio, en el programa Ruido de Fondo, lo que habíamos propuesto era dar voces a todas las personas, a todas las voces que por lo general no se escuchan, por lo general los medios de comunicación buscan opacarle las mismas entidades públicas del mismo Estado. Entonces, muchas gracias, hoy vamos a conversar, hoy tenemos un tema bastante complejo, bastante problemático, pero eso es lo que buscamos aquí en abrir unas puertas de diálogo para poder entender lo que pasa en nuestra ciudad. Si hay un tema que se repite y que es bastante frecuente dentro de la sociedad, no solo ecuatoriana, dentro de todas las sociedades, es la lucha y el enfrentamiento desde la sociedad civil hacia las entidades que se supone que tienen que proteger, resguardar y salvaguardar la seguridad de esta sociedad civil, ¿no? Que son las entidades estatales, gubernamentales. Existe siempre un enfrentamiento bastante evidente dentro de toda estructura, de esta estructura económica, estructura política y jurídica. Muchas veces las entidades estatales y gubernamentales dejan de ser este ente que sirve para salvaguardar y proteger y se convierte en un ente que sirve simplemente para regular y castigar. De esto vamos a hablar en este programa. El día de hoy vamos a conversar acerca del uso del espacio público, acerca de toda esta cuestión de la gentrificación del centro histórico, de los negocios ambulantes, y vamos a conversar acerca de cómo se va desarrollando y cómo se va el municipio va entendiendo estas lógicas de comercio, y también cuáles han sido las medidas que ha tomado, bien o mal, para poder también adaptarse, ¿no?, a los requerimientos de una sociedad que requiere trabajar y requiere llevar el pan a la mesa. Sí, es importante también recordar a todas las personas que desde el 14 de julio se incrementaron el número de agentes de policías metropolitanos que van a realizar controles en las calles de Quito. Para eso tenemos invitados a los trabajadores de autónomos organizados, también tenemos a la persona que les brinda asesoría legal. Sí, tenemos a Bianca Gavilán y tenemos a Blanquita. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este espacio, gracias por darnos un poquito de ese tiempo y de su experiencia. Antes de empezar con ese programa, vamos a escuchar algo, esta vez de la mano de la cumbia proleta. Esto es Ambulante, vamos a escuchar muy atentos y regresamos con más ruido de fondo para conversar acerca del comercio ambulante y la ocupación del espacio público. Ambulante, hombre de la calle, que construye día a día y camella. Para todos ellos nuestra canción de la proleta. Cumbia, música popular. Abro la ventana, aún oscura la mañana. Un beso a mi pequeño, continúa con tu sueño. De volar por estas calles, en la mano algunos dulces. Vendo compás de una canción por motor, mis pies y mi corazón. En la puerta espera mi guagua, juntos a dormir y a soñar, esperando que la jornada alcance al día siguiente para llevar el pan a casa. ¡Góchatela! Abro la ventana, aún oscura la mañana, un beso a mi pequeño, continúa con tu sueño, de volar por estas calles, en la mano algunos dulces, vendo con paz y una canción. Regresamos con Ruido de Fondo. Lo que acabamos de escuchar fue la cumbia proleta, así que les invitamos a escuchar más canciones de ellos. Ya es muy fácil meterse a YouTube y seguir investigando acerca de música un poquito también. Bueno, como les mencionábamos antes de la canción de la proleta, vamos a conversar acerca de esta ocupación del espacio público, acerca del comercio ambulante y todas las medidas que se han tomado en el municipio, en las entidades municipales, para regular este tipo de actividad comercial, ¿no? Igual les informamos a todas las personas, a toda la audiencia que nos está escuchando, que pueden llamarnos al 2220-966. Entonces, le repetimos el número 2220-966. O también sus preguntas, sus dudas, o cualquier comentario, nos pueden escribir también a nuestro WhatsApp, que es el 098-7623456. Como les comentábamos, tenemos que invitados para conversar acerca de este tema a representantes de la Federación de Trabajadores Autónomos. Tenemos a Bianca Gavilanes y a Blanca Vergara, con quienes vamos a conversar acerca de esta cuestión. Buenas tardes, un gusto, gracias por compartir nuevamente este espacio con nosotros. Muchas gracias, la verdad, por el espacio. Pues aquí bastante cómodas también en este espacio, gracias. Y pues para comentarles un poco de la problemática de los trabajadores autónomos en el Ecuador, porque esta no es una problemática solo que sucede en Quito, sino también a nivel de país, ¿no? También tenemos invitado a Blanquita, que es parte de los trabajadores autónomos organizados, que nos va a venir también a brindar un poco acerca de sus experiencias, acerca de lo que viven a diario. De que nosotros pedimos que nos apoyen, nos ayuden. ¿Por qué? Por lo que los metropolitanos nos tienen humillados, nos tratan como ellos quieren. Entonces, por eso lo que pedimos, que nos den la mano en esta manera. Entonces, ellos no tienen, como se dice, ellos no tienen pena, no tienen dolor en que nosotros, para poder llevar el pan del día de nuestros hijos, porque nos quitan el producto y no nos devuelven. Es como que fueran ladrones, nos quitan así. Entonces, eso quería yo pedirles de favor, que nos ayuden, nos apoyen en esta manera, que para que no nos quiten los productos. Conversábamos antes del programa, conversábamos con Bianca acerca de las disposiciones explícitas, o sea, específicas que contra las que se estaba oponiendo esta asociación de trabajadores autónomos. Bianca, explícanos un poquito cuáles son estas disposiciones que que va en contra del derecho, este derecho al trabajo, este derecho constitucional al trabajo? Bueno, claro, en todo el andamiaje constitucional, primero, está permitido y está protegido por la Constitución el derecho al trabajo autónomo, al trabajo propio, y también existe un impedimento expreso a que se incauten los productos, que se retengan como que productos y materiales de trabajo. O sea, hay una disposición expresa en el texto constitucional. ¿Pero qué señalan las ordenanzas municipales? Específicamente la 332, 321 y la ordenanza 280. La ordenanza 332 prevé, digamos, las disposiciones sancionatorias, las sanciones a ciertas actividades, ¿no? Dentro de los artículos 114 de la ordenanza 332 establece específicamente la sanción a el mal uso y ocupación del espacio público, del suelo, para actividades de comercio sin el debido permiso municipal. Entonces, ahí se enmarca, digamos, la disposición legal que pone a miles de personas, de hecho casi 24.000 personas solo en la ciudad de Quito, en una cuestión de irregularidad y como infractores específicamente, como ciudadanos que infringen esta ordenanza municipal y que están ocupando mal el espacio público para hacer sus actividades comerciales sin el permiso de uso y ocupación del suelo que le otorga el municipio. Nosotros estamos, de hecho, peleando contra estas tres ordenanzas, ¿no? Específicamente, que señala la 280. La 280 regula todo el comercio autónomo y cuáles son los espacios permitidos para desarrollar el comercio autónomo. Y ahí está especificado que no se puede ejercer el comercio autónomo dentro de todo el casco colonial y que son zonas en donde se encuentran edificios patrimoniales declarados por la UNESCO, ¿no? Entonces es una de las ordenanzas que más difícil, de hecho, vemos en el camino poder reformar y pedir una derogatoria directa. Pero dentro de la ordenanza 332 nosotros vemos algunos vacíos, la ordenanza 321 en el tema de ya del proceso sancionador a los infractores también tiene muchísimos vacíos en cuanto a la medida cautelar de retención, en cuanto a las retenciones, en cuanto a la sanción y al procedimiento mismo, y por eso nosotros estamos luchando en la vía legal también, tratando de agotar primero la vía administrativa para luego ya comenzar con una vía constitucional para reclamar el tema de derechos humanos y de violaciones continuas al derecho humano, no solo al trabajo, sino a derechos a la dignidad mismo. Con respecto a lo que nos comentabas, hay 24.000 trabajadores autónomos solo en la ciudad de Quito. ¿Por qué los trabajadores autónomos o cuáles son las dificultades para sacar los procesos y los permisos municipales? Bueno, está previsto en las ordenanzas municipales que la Agencia Metropolitana de Comercio es la encargada de hacer un censo general, un informe también, más o menos cada 2 años, y que tiene que prever ahí cuántos trabajadores autónomos existen en el distrito y ver medidas, políticas públicas en las cuales se les pueda dar un espacio, ya sea plaza de trabajo, un cupo o ya sea el permiso de uso y ocupación del espacio público. El problema es que la Agencia de Comercio no ha realizado este informe, no ha realizado este censo, y hace unos meses recién decían que lo iban a hacer, que estaban recién viendo tratando de contratar al extranjero para que se realice, digamos, este censo, este informe, y de ahí presentar, digamos, el informe al municipio para que se pueda aprobar. El problema es que ya van varios años, de hecho el último censo que se realizó data del año 2012, y hasta ahora no se ha realizado otro. Entonces, lo que nosotros estamos solicitando es primero, eso es lo que dejamos también hace unas marchas atrás, la moratoria de los controles por la inexistencia de este censo y la inexistencia de las plazas de trabajo, la inexistencia también de los carnets. No les están dando carnets, no les dan ninguna alternativa a los trabajadores autónomos, no les dan plazas de trabajo ni oportunidades, y encima los operativos fuertísimos ya de limpieza de la ciudad, de limpieza y control del centro histórico y de otras zonas son diarios. Entonces, ¿cuál es la alternativa que da el municipio? ¿Cuál es la alternativa en el tema de inclusión, de política pública, de generar lo que ellos mismos dicen? O sea, una sociedad y una ciudad inclusiva, una ciudad social, una ciudad económicamente sustentable, ¿no? O sea, se llenan bastante el discurso en materia de sustentabilidad, pero no dan una opción específica al comerciante autónomo. Claro, hay que recordar que esa problemática también ya tiene historia, ¿no? O sea, la misma creación de los centros comerciales del ahorro responde a esa realidad, ¿no? El coger y coger a todos los comerciantes que estaban ahí y meterlos en los centros comerciales. Es un proceso bien fuerte llevado por la época de Paco Moncayo, uh-huh. la creación de los centros comerciales del ahorro y de toda la cuestión esa. También hay que recordar otra cosa, estamos en una época sumamente conflictiva. Si bien es cierto que se dice que el 10% de la gente no llega a la pobreza extrema, pero tenemos un 60% de gente que está subempleada o están dentro del subempleo con cualquiera de sus clasificaciones, ¿no? Y eso nos lleva a plantearnos también, o sea, ¿cuál es la alternativa, como decía Bianca, que tiene un trabajador autónomo frente a la necesidad económica imperante de sustentar su familia, su alimento, frente a un aparato municipal que regula esta actividad y que la sanciona? Blanquita, ¿cómo son los operativos ya en carne propia, ya en su experiencia, esos operativos de decomiso, de control frente a la por parte de los policías municipales de la mercancía, de los productos? ¿Cómo se acercan? ¿Cómo es una de estas cuestiones? Sé lo que pasó, verá, que al rato ya tasando ya a las 6 de la tarde ya viene los camiones, viene las motos atrás de dos. Sé que el que va manejando y el otro que va atrás. Ellos van quitando y van subiendo, o si no se bajan del camión, se bajan entre un grupo y eso van quitando a toditos. Nos van jalando, como se dice, hasta botándonos a nosotros. Eso es. Por parte de ustedes, o sea, el momento de realizar un reclamo, decir, ay señor, haga las cosas con respeto. O sea, trátame con dignidad, trátame con respeto. ¿Cuál es la reacción de los policías municipales frente al reclamo? Al rato que nosotros estamos diciendo, reclamándole eso, que por qué nos quitan o por qué de que nos devuelvan. No, ellos dicen, más nos botan empujando, retírense de aquí, no nos devuelven. No nos devuelven, dice, a veces nosotros nos paramos al frente y a ellos no les importa que por ahí nos botan, que por ahí hasta aquí nos quieren pasar con el carro. Es importante entender esto, que ya no es solo el derecho al trabajo, es el como expresaba Bianca al comienzo, están afectando la dignidad de las personas al trabajo, al quitarles la mercadería. Entonces, Bianca, Blanquita, coméntenos, ¿cómo es el proceso cuando ustedes les quitan la mercadería? ¿Qué pasa cuando les quitan la mercadería? ¿Ustedes pueden ir a reclamar? ¿Cuánto cuestan las multas? ¿Cómo es todo esto? O sea, yo les voy a explicar lo que dice, digamos, las ordenanzas y Blanquita un poco qué es lo que pasa en la realidad, ¿no? Porque es muy diferente lo que señala ya la ordenanza a lo que sucede normalmente, ¿no? Uh-huh. Y es por eso que también estamos nosotros en procesos administrativos reclamando todas estas violaciones a las mismas ordenanzas muchas veces y al proceso, ¿no? ¿Qué dicen las ordenanzas? La Policía Metropolitana con la Agencia Metropolitana de Control son dos entidades que son las que hacen las retenciones de los productos. Ellos denominan medida cautelar. Supuestamente para la administración pública es una medida cautelar, pero nosotros creemos firmemente que es una sanción previa al proceso. ¿Qué sucede? Retienen a un comerciante autónomo el producto. El protocolo de la Policía Metropolitana señala que ellos deben hacer un exhorto previo al comerciante. Y ojo, que un exhorto es decirle, señor, usted no puede estar vendiendo en este momento por tales razones, no tiene el permiso, pero ellos creen que exhortar es ir insultando a los comerciantes autónomos por las calles y diciéndoles que caminen o que se retiren. Eso para ellos se ha construido una manera de que eso es de exhortar al comerciante autónomo y eso es totalmente atentatorio a todos los derechos humanos. Primero, después de este exhorto se procede, según dice la norma, a la retención del producto y ya al proceso sancionador. ¿Qué sucede en el tema de la retención de los productos? Una vez retenido un producto, por ejemplo, a Blanquita le retienen el día de hoy su paca de galletas. Le retienen la paca de galletas, ella tiene que acercarse a la Agencia Metropolitana de Control para ser sancionada. Supuestamente esta medida cautelar es para que el trabajador autónomo se acerque a ser sancionado. Pero ¿qué sucede en el normal de los casos? A la final los trabajadores autónomos jamás se acercan a ser sancionados. ¿Por qué? Porque muchas veces prefieren perder el producto a pagar los 185 o 180 y pico de dólares que fluctúa más o menos porque es medio salario básico unificado. siempre la multa va a ser medio salario básico unificado y va a seguir creciendo, ¿no? Conforme el salario crezca, o sea, es proporcional. Y el problema radica en que, primero, la administración pública no está siendo eficaz en ningún sentido, porque no está, digamos, cumpliendo su rol, que es sancionar, porque no les llega a sancionar. Y segundo, el vendedor autónomo ya está siendo sancionado al momento que se le retiene el producto y jamás se le va a devolver. Se hizo una solicitud de acceso a la información pública a la Policía Metropolitana que nos entreguen los informes de los productos retenidos durante 2 meses, mayo y junio, que nos entregaron que se habían retenido y que habían entregado, de hecho estaban las actas ahí, de varias camionetas que alrededor de Quito habían ellos retenido la camioneta y todos los productos ahí dentro. Entonces, es obvio que las personas van a acercarse a reclamar por un auto, un automóvil, una camioneta que tiene producto significativo, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando le retienen una paca de galletas, tabacos, aguacates? Es un perjuicio tremendo para el trabajador autónomo porque no tiene cómo dar de comer a sus hijos ni comer él ese día. Y le están sancionando. Y él jamás se va a acercar a ser doblemente sancionado, porque es una doble sanción a la final acercarse al municipio y luego ser sancionado por los 180 y pico dólares y luego retirar las galletas, que a la final hemos tenido varios casos en la asociación también, en la que no se les devuelve integralmente el producto, en la que no existen registros, digamos, en el municipio cuando ingresan los productos y cuando salen los productos. No les dan en su mayoría y tenemos un grave conflicto con el tema de los productos perecibles también. O sea, por esa misma circunstancia. Entonces, la problemática del trabajo autónomo radica también en muchas fallas en el ordenamiento jurídico, en muchas antinomias en la misma Constitución, desde el texto constitucional hasta, digamos, las ordenanzas municipales, y existen muchos, de hecho, vacíos legales en las ordenanzas municipales. Existe el protocolo de la Policía Metropolitana que prevé que las retenciones deben ser llevadas a cabo con estricto cumplimiento de los derechos humanos de los trabajadores autónomos. Pero eso en la práctica no se da. O sea, y ahorita Blanquita les puede contar cómo se hacen, de hecho, las retenciones. No, o sea, jamás existen exhortos, nunca actúan en conforme a los derechos humanos, ¿no? Entonces, eso podría decirles yo desde el punto legal. Blanquita, cuéntanos cómo es la alguna vez que le hayan retenido a alguna compañera, algún compañero que le hayan retenido productos, ¿cómo fue? Cuéntenos de esa cuestión. Que un compañero dicen que han detenido los productos, sé que los zapatos, ya. Entonces dice que ha ido a pagar los 180 y ni sé cuánto ya. Ha ido a pagar, pero no ha estado menos ahí los zapatos que ha hecho. No, estos zapatos estaba así y no le devuelven todo el completo. Pero no le han entregado nada así los zapatos. En cuanto también me contaban antes del programa, que también muchas veces en el mismo acto de la requisa de los productos, de la retención de los productos, muchas veces se pierde el producto, se daña. ¿Cómo más o menos es? No sé, a mí me dicen, dicen que desquedan a los, ¿cómo es? A las mayores, donde entregan de los ancianitos o así, dice que entregan, pero dicen que es mentira, que todo ello se reparte. Claro, al no existir esta, como mencionaba Bianca, al no existir estos protocolos, unos protocolos bien cumplidos respecto a la retención de los productos, no puede existir constancia realmente de qué fue lo que ingresó, qué fue lo que se devuelve, y también, o sea, una cuestión creo que es importante mencionar es esta, la cuestión de que la multa es medio salario básico unificado, pero sin embargo, dentro del trabajo autónomo, los ingresos no responden necesariamente a un salario básico unificado, o sea, son ingresos bastante fluctuantes. Más o menos, usted, ¿en cuánto calcula mensualmente que llegaría a sus ingresos aproximadamente, Blanquita? Sé que, ¿cómo le explico? Si yo, por ejemplo, si yo a mí me quitan las galletas así, entonces yo ¿por qué voy a ir a pagar? Si a mí me cuesta menos, ya me cuesta menos, entonces ¿cómo voy a ir a pagar? 180 o quién sabe más que me esté cobrando. Entonces yo mejor le dejo ahí, yo no retiro. Claro, y el esta inversión, es el futuro de este producto. No sabemos a dónde va, qué se hace realmente con ese producto. O sea, claro. Una cuestión preocupante. al también entender que las políticas públicas no están hechas, no están diseñadas en torno a las necesidades de las personas para las cuales está regulando y legislando, sino quieren más bien que la gente se adapte a una ley que no es socializada correctamente que pocas veces es bien aplicada. Sí, dentro de esto también tenemos entendido que el miércoles van existir una marcha a la 1:00 p.m. Entonces, antes de irnos a la pausa, que nos comenten un poquito de esto para que las personas, toda la audiencia que nos escuche, también se informe dónde se van a encontrar, cuáles son las consignas que se van a llevar, ¿no? Sí, el día miércoles la convocatoria está para la Caja del Seguro a la 1:00 p.m. Entonces vamos a salir de la Caja del Seguro en una marcha. De hecho, hace poco mismo no se hacían pues marchas los trabajadores autónomos en general, ¿no? Y es bastante bueno que se hagan estas acciones, que se visibilice y que se luche, o sea, porque nosotros sabemos en la Asociación de Trabajadores Autónomos que la lucha está en las calles, está ahí, ¿no? Y no solo en los trámites legales, que ya hemos dicho que hemos lanzado ya hasta 15 trámites en el municipio y que estamos continuando por esa vía, pero es necesario también presionar socialmente al alcalde, al municipio, porque estas políticas públicas, todas estas ordenanzas no responden a la realidad concreta del país, lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces nosotros llevamos esa consigna de que no solo se dé el carnet a unos cuantos, o sea, porque ¿qué encubre el tema del carnet? El tema del carnet encubre una cuestión de que se les carnetiza a unos y se les deja en irregularidad a muchísimos más. Así ha sido siempre. O se les meten centros comerciales del ahorro en el cual no venden sus productos ahí dentro y ellos mismos tienen que salir afuera a seguir vendiendo. Y esa no es una solución real. Entonces, el municipio yo creo que está bastante entrampado en la situación de los trabajadores autónomos porque es un fenómeno social, es un problema social y económico del país por las características económicas del país. Y el municipio no puede esconder bajo el tapete a miles de trabajadores autónomos con una sola política pública, con una sola un solo discurso de la ciudad hermosa, turística y bella. No puede ser así. O sea, cuando el ornato de la ciudad está por encima del trabajo, de la vida de las personas. Nosotros vamos con esa consigna a atacar al municipio, porque ya no podemos más. O sea, no se puede más. Ya es una situación que se está desbordando en la sociedad, que está súper visible en la sociedad, y que se están afectando muchísimos derechos humanos, ¿no? Más allá del derecho al trabajo. Claro, es importante también recalcar a las personas que nos escuchan que cuando se les quita a los productos a las personas, a los trabajadores autónomos, están quitando también la comida para sus hijos, el estudio. Entonces, hay que entender mucho, totalmente esta problemática. Como decía Bianca, es una problemática de políticas públicas. Hace algunos años se organizaba, el concejal Eddie Sánchez como que trató de organizar o trató de buscar como una solución, pero lo que decía Bianca, hay personas que pueden ser carnetizadas, hay otras que no van a ser carnetizadas. Entonces, ¿quién regula todo esto? ¿Y quién regula el municipio? Entonces, si nosotros no luchamos, si nosotros no vamos a las calles, si las personas, los trabajadores autónomos, no se organizan desde ellos, entonces la lucha quedará en el aire. Vamos ahorita a la pausa de la Casa de la Cultura, vamos a escuchar un poco de los anuncios y regresamos para seguir haciendo más ruido de fondo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7 272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. La mejor fiesta retro está por llegar. Ven a vivir lo mejor del rock clásico de la década 80 y 90 al puro estilo de Flash Girls Band, la única banda femenina de rock. Entrada única, 9,99. Viernes 4 de agosto, 20 horas. Discoteca All Time, 20.000 y 12 de octubre. Sector Universidad Católica. Entradas a la venta en Abismo Tatú, Centro Comercial de Recreo, Metal Center, Centro Comercial de Caracol, Imprenta AS, Pasaje España y La Donde Guevara. Entradas limitadas, no te quedes fuera. Con el auspicio de Sintrave Elevadores, Abismo Tatú, La Tocata, Imprenta AS, Rosenfeld Music Business. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más ruido de fondo. Les recordamos a todas las personas que estamos conversando acerca de los trabajadores autónomos organizados, acerca de políticas públicas, acerca de la ocupación del espacio público. Estamos junto a Bianca, que es la asesora legal de los trabajadores autónomos, y junto a la señora Blanquita, que es parte de la asociación. Dirigente de la sesión. Estamos conversando aquí un poquito de la pausa acerca de esta cuestión de la ciudad, ¿no? Esta ciudad imaginada, esta ciudad soñada, planificada, moderna, entre comillas, y la ciudad que en realidad experimentamos y vivimos todos los días, personas que vivimos aquí, ¿no? Y las diferencias son evidentes, son muy evidentes, son tremendamente conflictivas frente a un proyecto de ciudad que no termina por completarse, ¿no? Con Bianca conversamos acerca del Hábitat 3 específicamente. Hace poco tuvimos esta cumbre internacional de urbanistas, de personas vinculadas a la planificación urbana de las ciudades, que tuvo sede aquí en la ciudad de Quito. Y también, o sea, al mismo tiempo que tuvimos este evento donde se planificaba cómo van a ser de aquí a 10 años las ciudades en Latinoamérica y el mundo, también se veía aquí en la ciudad sede un proceso gentrificatorio tremendamente fuerte, un proceso donde se les botó a toda la alrededor de la sede, que era aquí justamente la Casa de la Cultura, alrededor de la sede se les fue botando a todas las personas que trabajan en los parques, en el Parque Elegido, en La Patria, en Amazonas. Se fue creando esta idea de ciudad, una burbuja de ciudad permeada, donde no existe el trabajo autónomo, donde no existe la mendicidad, donde no existe ninguna de esas otras cosas que también están en la ciudad, ¿no? Y que son parte de la ciudad. O sea, una ciudad perfecta prácticamente, donde solo existen carros y gente y bicicletas. Realmente, ¿cómo fue esto del Hábitat 3? Conversábamos con Bianca, con Blanquita también, respecto a que incluso se les había el municipio ofrecido o llegar a un acuerdo con tal de evitar que se salga a evidenciar esa problemática y que se trabaje también durante esas épocas, ¿no? Sí, justo antes del Hábitat 3, nosotros unas semanas antes hicimos una marcha al municipio, fue una de las marchas también bastante grandes que se realizaron por la Asociación de Trabajadores Autónomos. En esta marcha empezó como, se abrió el diálogo, ¿no? Y se abrió el diálogo también, lo que vemos, porque se venía el Hábitat 3, ¿no? Entonces, se abrió el diálogo, dialogamos con el ingeniero Juan Zapata, se dialogó también con la gente de la Agencia de Comercio, y nunca llegamos a un diálogo con el alcalde nunca nos ha dado oídos, le hemos pedido varias veces y jamás nos ha dado oídos. Y se ha llegado como que, se llegó ese momento de diálogo, ¿no? Entonces ellos dialogaron y dijeron, bueno, vamos a tratar de resolver su problemática, tendremos rondas de diálogo con la Policía Metropolitana, con la Agencia de Control, vamos a tener una ronda de diálogo, pero después del Hábitat 3. Entonces, esperemos al Hábitat 3. Después del Hábitat 3 seguiremos con el diálogo. Y nos mantuvieron en esa semana de diálogo cuando pasó todo el tema del Hábitat 3. Y a la gente que trabaja por la 10 de agosto, a la gente que trabaja en el ejido, se les había dicho, bajo prohibiciones de ley inclusive, de meterles hasta presos, de que ni se aparezcan por el hábitat 3, y que ellos iban a hacer como un trato, que no les iban a molestar cuando vayan a vender, pero que no se aparezcan durante el hábitat 3. Entonces fue así, eso nos contaron igual los compañeros, que estaba prohibido, digamos, vender ahí durante el hábitat 3, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto que el municipio quiere dar a conocer a la ciudadanía? En estas rondas de diálogo yo les decía a la gente del municipio que cómo van a preferir el ornato de la ciudad al trabajo de las personas, ¿no? Entonces, en ese momento me parecía que era una política pública más de una percepción de un cierto funcionario. Más bien, esto ya es una política pública del municipio específicamente. Claro que los funcionarios me dijeron que no era así, pero había funcionarios, de hecho, del municipio, de la Agencia Metropolitana de Control, que estaban totalmente en contra del comercio autónomo, diciéndonos hasta que ellos no están, ellos ni siquiera cuando compran a un vendedor autónomo, cuando le ven en la calle, repudian, digamos, el trabajo autónomo. Entonces, esos son, digamos, los discursos, los conceptos, las ideas que tienen funcionarios del municipio, porque hay una política pública del alcalde, del municipio en general y de varios municipios anteriores del gobierno. Existe una política pública que es no pedir, no dejar que trabaje la gente en la calle. Borrar el tema del trabajo autónomo de las ciudades, de su concepto de ciudad, de su concepto de ciudad turística. Borrar el tema del trabajo autónomo, desplazar el trabajo autónomo a otros sectores periféricos de la ciudad, y después de esos sectores periféricos también borrarlos de ahí y tener ellos sí su concepto de ciudad, el tema de la UNESCO y tener el tema turístico y los procesos, como ustedes decían, de gentrificación, o sea, que se han dado en el centro, en la Floresta, por ejemplo. Claro, es importante también recordar y como que problematizar también cuál es en realidad el papel de los medios de comunicación. Dentro de eso, los medios de comunicación han jugado un papel importante. Todas las noticias que hablan acerca de trabajadores autónomos, que se refieren al tema, buscan o tratan de atacar al trabajador autónomo y ligarse mucho a las consignas del municipio. Entonces es bastante chocante que en los medios de comunicación a diario encontramos de voten por Quito, por la ciudad más turística o por el centro histórico más bonito, y también, y muy pocas noticias acerca del trabajo autónomo, y si se dan estas noticias, si se buscan como desprestigiar a todos los trabajadores autónomos. Entonces esto también es importante debatir dentro de esta conversación, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación para nosotros han jugado últimamente un papel bastante en contra, ¿no? Por el hecho de que se confunde el trabajo autónomo y se le quiere hacer notar como que el trabajo autónomo es inseguridad. Es sinónimo de inseguridad para la ciudadanía, es sinónimo de suciedad, de desorganización, de basura, de todo ese tipo de cosas, y no es así. O sea, al final el trabajo autónomo es, o sea, dignifica un montón de ecuatorianos, de ciudadanos ecuatorianos en la actualidad que no tienen trabajo, que no tienen fuentes de trabajo y deben sustentar sus hogares y sus familias. Entonces, ¿qué ha pasado? Y claro, eso también traza por una cuestión de que quién financia los medios de comunicación no independientes, no alternativos, digamos, en la actualidad, ¿no? O sea, tienen afinidad muchos medios de comunicación con las políticas de la alcaldía, del municipio. Eso es evidente. Y tienen afinidad con políticas del gobierno, es totalmente evidente. El gobierno no quiere discutir el tema del trabajo autónomo, no le interesa discutir ni poner en la mesa de diálogo el tema del trabajo autónomo, no le conviene tampoco, y al municipio tampoco. Entonces está en una cuestión de mejor nos callamos, mejor decimos que esto provoca inseguridad a la ciudadanía, que esto es un ambiente pésimo para la ciudad y toda esa cuestión, y es totalmente falso, de hecho. O sea, cómo nosotros nos manejamos en la ciudad, el centro histórico siempre ha sido un lugar de comercio. Quito siempre ha sido un lugar de comercio y siempre hemos tenido trabajadores autónomos y siempre habrá trabajadores autónomos en Latinoamérica. En Latinoamérica es así. ¿Qué pasa en Perú? ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Colombia? Está sucediendo lo mismo. O sea, la cuestión del concepto de las campañas turísticas, ¿no? La campaña turística de Perú, la campaña turística de Ecuador, de All You Need Is Ecuador, encubre realidades y sobre todo una cuestión de opresión y de represión del gobierno, del municipio, a los trabajadores autónomos para vender, para transformar a la ciudad en una mercancía que sea fácilmente comparable por ciertos turistas y agradable, digamos, al sector turístico. Entonces, o sea, eso nos parece pésimo, ¿no, Blanquita? Claro, dentro de esto, las ciudades que se plantean actualmente son, como mencionaba Bianca, son ciudades de adorno, son ciudades donde las personas que habitan prácticamente son parte de la escenografía, parte del paisaje, y son ciudades que en última instancia no van a funcionar dentro de las lógicas urbanas de ciudad, sino dentro de unas lógicas turísticas, donde los edificios arquitectónicos son lo importante, donde las calles son lo importante, donde X y Z cosa es importante, pero no las personas que viven ahí. Y creo que en la actualidad este tema debe debatirse y debe plantearse realmente cuáles son estas problemáticas y cuál es la idea de ciudad que tiene el municipio frente a una idea de ciudad que se da de todas las personas que la habitamos. Blanquita, respecto a esta idea de la ciudad, ¿cuáles son los espero y aspiro que existan argumentos por parte de las instancias metropolitanas y de los policías y de las instancias del municipio? ¿Cuáles son los argumentos que dan para impedir el trabajo, aparte de la ordenanza en sí, ¿no? O sea, existe una ordenanza, imagino que viene el policía metropolitano y dice que retírese o... Espero que sean de mejor los casos, así por favor tenga la bondad de retirarse. En la mayoría de los casos me comentan que no es así, que es una persona grosera que entra directamente a insultar, a tratar mal. Pero, o sea, al momento que existe, ¿pero por qué? La pregunta clave, ¿por qué me tengo que retirar? O sea, ¿qué es lo que responden? Más allá de la ordenanza, ¿no? Que existe una ordenanza legal, ¿qué es lo que responden ellos? O sea, que nos dicen que nos retiremos ya. Pero nosotros le decimos que ¿por qué? Dices que aquí no tienen por qué vender ustedes. Aquí ya no tienen por qué vender ustedes. Aquí eso ya es de vayan y vendan por otro lado. Pero ¿a dónde? Le digo, ¿a dónde vamos a ir a vender? Si ustedes no nos dan trabajo, ¿cómo se dice? El gobierno no nos da trabajo, ¿qué quiere que haga? Le digo, sé que prefiere que vayamos a robar. Vayan y roben, pues. Así nos contestan a nosotros. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Yo le dije así, vea, le dije, señor metropolitano, usted no come, no tiene hijos. Le digo así. De ahí el que dice, él, es que yo tengo mi mensual, por la misma razón, porque tiene su mensual. Por eso nos humillan a nosotros, nos tratan como ustedes quieren, le digo. Pero tampoco no nos vamos a dejar. Eso siempre le he contestado a cualesquiera de ellos. Frente a estos casos de agresión, Bianca, ¿existe algún protocolo, algún proceso jurídico que se pueda seguir para, en caso de denuncia, de maltrato, de denigración, etcétera, que se pueda seguir para sancionar a la gente municipal o a la instancia, en última, a la entidad que esté encargada de este control? Existen dos protocolos, uno administrativo dentro de la vía administrativa en el cual se le sancionaría al funcionario administrativamente, no con cualquier sanción o con ya la destitución, que es la sanción máxima administrativa. Y existe obviamente la vía penal, porque ya han habido casos en el que se les agrede, ya en demasía, hubo un caso en La Marín también, en el que se le arrastró una señora embarazada, me acuerdo que recién estábamos formando la asociación en ese momento, y sucedió eso. Pero ¿qué sucede, no? Y ahí vemos también la problemática no solo del trabajador, no solo del municipio, sino del sistema en general de justicia, ¿no? En el cual el desamparado, la persona oprimida, la persona no tiene acceso a la final a la justicia ni a poder ni siquiera plantear una denuncia. Primero por las trabas que existen en ese momento. Los policías metropolitanos hemos visto que normalmente se retiran, digamos, el nombre que tienen, se lo tapan, se lo cubren para que no podamos nosotros hacer alguna acción. Se cubren muchas veces los rostros, nos dicen por qué les estamos grabando, que eso es ilegal y no tiene nada de ver, que no es nada ilegal. Y muchas veces eso impide también llegar a estas instancias no administrativas. Y otra realidad. En la actualidad existen varios trabajadores autónomos que son extranjeros, son migrantes. Ahorita el Ecuador dice que protege la migración. De hecho, los objetivos desde la ONU hasta los objetivos en el Ecuador dice que se protege la migración y que se protege la visa universal y que toda esta cuestión, este tema discursivo. Pero ¿qué sucede en la realidad? Son personas que no tienen ninguna condición aquí de ciudadanos, no son ciudadanos, tienen unas condiciones migratorias pésimas, no consiguen de verdad estadía en ningún lugar, no tienen ningún derecho porque no son considerados ciudadanos, y a la final se les retiene los productos y muchos ni siquiera pueden acceder a denunciar las agresiones porque ya salta sus problemas migratorios en ese sentido. Entonces, miren, o sea, cómo está la problemática de profunda, digamos, para todos los sectores oprimidos. Y se profundiza con el tema de ser extranjero, se profundiza con el tema también de ser mujer, se profundiza, ¿no?, bastantísimo. O sea, hay mujeres haitianas que ya viven aquí muchos años, tienen hijos ecuatorianos, y ellas no tienen ninguna condición migratoria, no pueden acceder a absolutamente ningún servicio en el Ecuador. Están totalmente vulneradas, y encima llega el policía metropolitano, les quita los productos, les agrede, y se burla, se jacta, y se va después de eso porque ella no tiene el acceso a denunciar y tiene miedo de que al momento de denunciar salten sus problemas migratorios y tenga que irse del país dejando a sus hijos, dejando toda su vida aquí. Entonces, existen varias de esas problemáticas, pero existen las vías penales en las que podemos seguir. Estamos intentando recopilar denuncias, queremos que las personas denuncien también. Estamos brindando orientación y asesoría legal para los asociados en los cuales denunciamos a la Policía Metropolitana. Tenemos denuncias administrativas en la Policía Metropolitana, pero esta es la dificultad que se presenta un poco en la asociación. Dentro de lo que habíamos conversado antes, se planteaba o se debe plantear que se debe realizar un censo. ¿Cuáles son las causas que alega el municipio de que no se realizan los censos? Para saber en realidad cuáles son las condiciones, cuántas personas están trabajando como trabajadores autónomos. Lo que ellos dijeron en una rueda de prensa, de hecho fue una entrevista pública, en Teleamazonas me parece que salió, y tienen ahí en la página de la Agencia de Comercio, que ellos no han realizado el censo, no dieron ningún resultado, ninguna respuesta de por qué no habían realizado el censo, sino que ya lo van a realizar y así nos tienen ya prácticamente un año de que sí, que ya van a realizar, de que sí. ¿Cuál es la verdad que encubre eso de que sí van a realizar? Es que el municipio no puede legalizar a todos, no tiene la capacidad de hacerlo y solo eso se lo va a lograr a través de un proceso organizativo y de lucha. Es arrancarle, digamos, al municipio el hecho de que legalice y que se permita el trabajo porque tiene muchas más razones, digamos, para que se permita el trabajo y no su concepto de ciudad. Pero el municipio no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque tiene a miles de trabajadores autónomos en condiciones extremas, digamos, todo el día, todo el tiempo agredidos, todo el tiempo con estos operativos gigantescos de limpieza de la ciudad. Ya trabajadores autónomos que están reaccionando frente a todas estas vejaciones de derechos y todo eso. O sea, el video que salió, por ejemplo, en las redes sociales y que fue famoso y todo por un tiempo, el municipio sacó una carta en contra de ese video diciendo que sí, que a los policías municipales les agreden, los comerciantes, pero ¿qué hay detrás de esa agresión? O sea, detrás de esa agresión hay muchísimos días de agresión de los policías metropolitanos a esas mujeres con niños. O sea, les lanzan gas, les dan golpes. O sea, eso encubre a la final. O sea, la policía municipal es una policía administrativa que debería actuar para el bien de la sociedad, para generar paz social y controlar para que exista paz social. Pero ¿qué están haciendo la policía administrativa? La policía administrativa está creando conflictos graves sociales. Está poniendo a las personas en contra de cada uno. Está creando que en los mercados existan personas que agredan a los comerciantes autónomos. Eso están haciendo, dividiendo a la sociedad. Están diciéndoles a los propios compañeros de los centros comerciales que el problema de por qué no venden es porque están vendiendo afuera. Y ese no es el problema. Eso está haciendo el municipio, dividiendo a la sociedad, generando una opinión pública vacía, en contra de los derechos humanos, en contra de los comerciantes. ¿Para qué? Para ponernos a nosotros en contra y que el municipio se lave las manos y no tenga que lidiar con el tema del trabajo autónomo. Claro, dentro de eso también hay que entender cuánto está gastando el municipio en los policías municipales, cuánto de los impuestos se está destinando para estas personas, ¿no? Entonces, esto es importante también recalcar, justo con se me venía a la memoria el video de lo que sucedió en el sur de la ciudad. Entonces, esto de que los trabajadores solo están respondiendo también a lo que sucede a diario. Pero dentro de toda esta problemática que tenemos, ¿cómo empieza la organización? ¿Cómo empiezan ustedes a organizarse como trabajadores autónomos? Sabemos que habían asociaciones, que habían personas que trabajaban poco, o sea, de diferentes sectores, pero ¿cómo empiezan como a compactarse? Bueno, ahorita con las marchas, con las acciones movilizatorias que hemos hecho, la movilización es una de las mejores formas que tienen las personas para conectarse, o sea, para llegar a una conexión social en general. Entonces, varias asociaciones de Cotocollao, del Quinche, de Las Cuadras, han sufrido también bastantes vejaciones, ¿no?, por parte de la Policía Metropolitana y la Agencia Metropolitana de Control con todos los comisarios. Entonces, ellos se han unido un poco a la iniciativa de la agencia, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, y en base a esta unión, ellos quieren formar parte de la asociación, ¿no? ¿Cuál es el problema de la asociación, más o menos, de los trabajadores autónomos? Es que por el tema de que no están regularizados, entonces por ahí estaba un poco entrampada la situación de la asociación. Pero es necesaria la asociación y no está nada que ver, ni penada ni nada por el estilo, asociarse sin estar regularizado. O sea, no puede asociarse. Y eso más bien ha generado un tema de organización en toda la sociedad, en los trabajadores autónomos, y en creer, en convencerse de que nuestras propias fuerzas van a poder vencer esta problemática, ¿no? Y no es una cuestión de una marcha, no va a ser una cuestión de dos ni de tres, sino es un proceso largo que va también a llevarnos a un trámite hasta constitucional, digamos, ya directamente a nosotros en la vía legal, por ejemplo. O sea, porque esto no nos están dando ninguna salida administrativa el municipio de ninguna forma. Se tira la pelotita entre la Agencia Metropolitana de Control, entre la Policía Metropolitana. Entonces, no nos están dando ninguna solución. Entonces, tendremos que llegar hasta las últimas instancias. Y si no nos dan solución en la vía constitucional, tendremos que ir a la vía internacional. Pero siempre levantando procesos organizativos. La asociación, aparte de luchar por el tema del comercio autónomo en general, también tenemos algunos servicios, algunas cosas que damos a los asociados. Se les da una cuestión de asesoría legal, no solo para los temas del trabajo autónomo, sino en personal también, y orientación legal en esos temas. Y aparte de eso, hemos realizado algunas camisetas, algunas cosas para que la gente pueda trabajar también dignamente, ¿no? O sea, dignificada y con orgullo, digamos, de su trabajo, porque el trabajo autónomo no es un delito. O sea, claro, en esta cuestión de operativos de limpieza suena incluso contradictorio, ¿no? ¿Desde cuándo el trabajo se convirtió en suciedad y hay que necesidad de limpiarlo? Y es realmente doloroso y realmente fuerte en entender que, a pesar de todo de todo lo que se ha avanzado, o lo poco que se ha avanzado en todos estos años, existen muchas cosas más por hacer, y es realmente muy, muy, muy chévere saber que esos procesos organizativos se siguen levantando y que las personas siguen uniéndose para luchar frente a estas injusticias. Ya para un poquito ir cerrando, repítanos nuevamente la marcha del miércoles, la hora, el lugar. El miércoles a la 1:00 p.m. es aquí en la caja de seguro. Entonces, desde ahí comenzamos la marcha. Ya, para que la gente que quiera participar, que quiera seguirles en redes sociales, ¿ustedes están cómo? Sí, tenemos un Facebook en el que estamos como Trabajadores Autónomos Organizados. Y también pueden seguir al Twitter de la Asociación de Trabajadores Autónomos Organizados, ASOTRAP. Está como el Twitter, así. Finalmente, ya para ir cerrando, Blanquita, usted, o sea, yo sé que existen incluso en la sociedad ecuatoriana opiniones divididas respecto a esto, respecto al trabajo autónomo. Mucha gente apoya, mucha gente está en contra, esa posición que decía Bianca, ¿no?, de los delegados municipales, esa posición acomodada de yo no quiero trabajo autónomo, yo no desprecio a la gente que trabaja en la calle. Y también existe el ciudadano de a pie, el ciudadano común que dice, o sea, son gente que está trabajando y son gente que es igual que nosotros. Más que al municipio, que el municipio tiene ya su idea de ciudad y contra eso hay que enfrentarse, creo yo. Más que eso, a la gente, ¿qué les diría usted? ¿Qué les diría para que no solo se solidaricen, sino también colaboren con su causa, luchen junto a ustedes, estén junto a ustedes sabiendo todo lo que esa lucha implica? ¿Qué le diría a la gente, a toda la audiencia que nos escucha? Yo le diría a la gente que nos apoyen, nos ayuden en las marchas, en lo que estamos. En lo que pasa es que estamos luchando por ellos, por todos los trabajadores ambulantes. Entonces, por eso estamos pidiéndoles a todos que nos ayuden, vengan a la marcha el día miércoles 26 a la caja de seguro. Igual, muchas gracias, Blanca. Igual le recordamos a todas las personas que se pueden sumar a la marcha. Entendamos que el trabajo dignifica, que muchas de las personas van a dejar de trabajar en ese tiempo para poder acudir a la marcha. Eso es, creo que es mucho más importante, creo que hay que recitar eso. Y que no se olviden que todas las personas, todos los trabajadores autónomos, no importa si hace sol, no importa si llueve, no importa si hace frío, tienen que salir a trabajar para llevar un sustento a sus hogares. Entonces, todas las personas les volvemos a invitar a la marcha. Igual le queremos agradecer a Bianca y a Blanquita por estar en este espacio. Muchas gracias. Les agradezco. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos, más bien dicho, la próxima semana. Tenemos una nueva cita para seguir conversando acerca de esta sociedad fuerte que a veces es muy difícil de entender y que queremos que cambie. Esto fue Ruido de Fondo. No se pierdan mañana Ritual Deportivo. Ritual Deportivo el miércoles del Galpón y toda la franja cultural Barba Azul Radio. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.